Buenos días, señores, bienvenidos a este episodio 426 de Nivel Escondido. Este que habla es Match 188 y en la noche de hoy, bueno, la tarde de hoy me acompaña el señor Sparrow. ¿Qué es lo que es, muchachos? En la que hay, machito. Un saludito ahí a la horda bacala que nos escucha semana tras semana. Todo tranquilo, mano. Todo tranquilo. Aquí llegando de una semana bastante ajetreada. Mi trabajo, mano, del tingo al tango. Pero lo importante es que estamos siendo efectivos con lo que estamos haciendo. Así que esa es la que... Yo creo que todos estamos así en el trabajo. Es como si, tuvieron un año en la casa. Esta semana vamos a sacar el látigo con púa. Yo nunca paré, así que... Yo seguí trabajando desde casa. Mano, en estos días vi que por lo menos el parque de Milwaukee, el de los Brewers, abrió al 100% ya. Poco a poco las cosas están llegando a la normalidad. Poquito a poquito, así mismo es, poquito a poquito. Sí, hicieron un reopening day, básicamente. En vez de ser un opening day, ellos hicieron un reopening day. Con celebración y todo. Acá las vacunaciones están bastante al día, por lo menos en Texas. La gran mayoría de la población está vacunada. Y con todo y que están vacunados, en su mayoría, ¿verdad? Están siguiendo ciertas normas todavía. Por ejemplo, utilizar mascarilla, aunque estás vacunado, Yo pienso que eso lo van a seguir haciendo. No es mandatory anymore, pero es strongly suggested. ¿Tú sabes? Yo creo que eso de la mascarilla va a durar mucho tiempo. Porque... Bueno, desde que usamos mascarilla no nos enfermamos, así como tal, ¿sabes? Como que... ¡Somos inmortales con esta mierda en la boca! ¡Let's go! Como que yo no cogí un catarro hace 2 años, ¿sabes? Como que... Vaya. Acá en Puerto Rico ya salió un reportaje que por lo menos... Ya el 70% de la población tiene por lo menos una dosis puesta. ¡Qué bueno! Y están abriendo cholis y se están vendiendo todo lo que da todos los eventos. Bueno, pues la gente quería. Eso estaba viendo que hasta Machito Swing está sold out. Eso fue que tú veas que la gente estaba loca por ir a cualquier cosa, ¿sabes? Porque... Ya, yo no. Ahí a tarima, tra, Dragon Ball Z. Hasta mi lengua está sold out. Pero para poder entrar aquí, necesitas enseñar la tarjeta de vacunación con tu identificación para poder entrar. Y esa fila va a aparecer los puntos de control de Blade Runner. Van a tener que abrir como 1 hora antes, van a tener que abrir como 3 horas antes ahora. Diablo, el concierto es a las 9 de la noche y ya desde las 11 de la mañana estás haciendo fila. ¡Diablo! Bueno, vamos entonces al podcast de hoy. Esto es mediodía, papá. Como todos estos podcasts que han salido por aquí, porque no está saliendo nada. Estamos rapando el pegado. Exacto, no hay noticias muy relevantes. Así que vamos entonces para las noticias para este podcast. Y comenzamos que el Halo Infinite... básicamente el multiplayer que va a estar siendo gratis, ¿verdad? Para PC y Xbox, va a ser una historia ever evolving, o sea que siempre va a estar cambiando y van a estar tratando de contar una historia, ¿verdad? Bajo lo que es un multiplayer en lo que son los Battle Pass. Esto es algo parecido a lo que está haciendo, ¿verdad? Warzone, que básicamente entre cada Battle Pass que sacan, que es como cada 3 meses, pues va contando una historia, ¿verdad? Y todo pues viene como que la historia se concatena con los otros Battle Pass anteriores. Ellos dicen pues que el primer Battle Pass va a comenzar con historias, ¿verdad? Relacionadas con Halo Reach, que básicamente era como que donde entrenaban a esto, era como que el primer step de los Spartans. Spartan, sí, eso es una precuela. Halo Reach era una precuela. Ajá. Antes de ir, ¿verdad? A las misiones grandes, ¿verdad? O más importantes que de los Spartans. Así que van a empezar por ahí. Y estos Battle Passes van a tener, pues, como customizaciones para los personajes que ellos quieren, ¿verdad? Que se enfocarse, que esto sea estos personajes sean customizables. Y otra cosa que ellos mencionaron es que quieren que sea divertido y que no sea un chore, o sea, un task, tratar de completar estos battle pass, sino que quiere que la gente se diviertan. Y por lo que he estado, ¿verdad?, leyendo y eso, es que ellos están escuchando mucho al público y están pues tratando de poner a todo el mundo contento, básicamente. Bueno, interesante esa premisa. Mencionaste el parecido que esto tiene a el camino que ha tomado la gente de Warzone, trayendo como que las historias. A mí también se me fue a la mente para lo que estuvo desarrollando Destiny. No sé si ellos siguen con esa misma vibra, pero usualmente cuando Destiny tiene alguna expansión, también se generaba algún tipo de task en el multiplayer. Se ampliaba los raids, había que hacer algo más, en la línea del multijugador, y a eso suena. Esto hay que ver cómo ellos van a estar desarrollando esto. Yo insisto en que por más bueno que Halo haya sido en un momento dado, yo creo que aquí están estirando el chicle bien duro. Esto hay que ver con qué historia vienen. Ellos ya en más de un juego han acabado la historia en tres puntitos suspensivos, más en la línea de se acabó. Y pareciera ser que es como que, ok, vamos a desconectarlo ya de las máquinas, ya no da más. No, todavía le podemos sacar el jugo. Pero Halo 5 se acabó en nada. Halo 5 es como que, ok, cuando yo acabé Halo 5 era como que, ¿y qué pasó? Halo 5 yo no lo jugué. Pero por ejemplo, el final de Halo 4, que sí lo jugué, el final de Halo 3, se prestaban como que para, ok, hasta aquí llegó la saga, ya, se acabó, vamos a dejarlo reposar, ya no pasa nada, pero cuando anunciaron Halo 5, yo me sorprendí, yo dije, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Y entonces, donde retoma la historia, es como que, ok, whatever, o sea, donde acabó, o como acabó Halo 4, como que, ok, y entonces ahora tú me dices eso del 5, yo nunca lo jugué. El 5, para mí el 5 fue súper corto. Y se queda en un momento que tú dices, como que tú dices, ah, ok, pues ahora es que va la historia como tal, como que a coger el auge, y de momento, puff, se acaba el juego y tú, ok. Hopefully, este otro retoma ahí. O sea, no se tiran un reboot de, ahora estás en otra misión. O sea, que fue más o menos lo que pasó entre el 3 y el 4. Ajá. Pero no sé, mano. No sé, para mí están estirando el chicle durísimo. Yo sé que Halo es una franquicia muy querida. A mí me encantó jugar el primer Halo. Los primeros tres Halos fueron experiencias muy buenas. Pero, mano, pasa lo mismo que con Gears. Ya Gears 4 fue risking it. Y en Gears 5 no me decepcionaron en términos de mi predicción de que iba a ser malo. En todo lo demás sí. Me ha decepcionado hasta ahora. Todavía es la hora que no lo he acabado. La historia no me ha atrapado. De Halo, como va a ser free to play, va a ser un multiplayer. Uh-huh. Por lo menos esta parte como tal. Sí. La parte del multiplayer. Yo entiendo que puede durar bastante tiempito. Ya la gente se está cansando demasiado de Warzone. Y hay muchas quejas de Warzone. Y la gente pues está buscando algo diferente. Sí, sí. Por ahí viene pues Battlefield, ¿verdad? Que desde que lo anunciaron han tenido que meterle servidores a Battlefield 4. La gente está tratando de entrenar. Por la cantidad de gente que está volviendo a jugar el juego. Uh-huh. Yo entiendo que si lo hacen bien y hacen un buen appeal a la gente, yo creo que puede funcionar. Y inclusive un montón de streamers están pidiendo un Battle Royale con Halo. Ok. O sea, como que todo, tú lo escuchas y dicen, contra, un Battle Royale Halo sería bueno. Entonces te empiezan a hablar sobre las mecánicas ya que hay. Sí. Como que mira, ya están, hay carros ya, ahí como que las pistolas, whatever, pues, como que se prestan para esto. Sí, Apex ha probado que Apex, en términos de lo medio fantástico del asunto, solidificado con Warzone, que el first person en este tipo de juegos funciona. drásticamente, tú sabes, a gran escala, porque tú sabes que PUBG pues tenía la variación entre first y third y tú podías, you know, determinar cómo jugar. PUBG es que al salir estos juegos que los movimientos eran mucho más fluidos que los movimientos de PUBG. Uh-huh. Entonces cuando juegas estos juegos que son mucho más rápidos y es como que corre, dispara, qué sé yo, entonces vas a PUBG y es como que te sientes super clunky jugándolo y para hacer una cosa es que darle a 1000 botones diferentes. Entonces pues eso es lo que ha matado como tal PUBG. Sí, definitivo. Pero quizás ese es el way to go, tú sabes, de trabajar el multiplayer como free to play. En los juegos venideros, el paso heavy lo dio Call of Duty, que obviamente el multiplayer de Call of Duty siempre ha estado sólido, guste a quien no le guste, en los la multiplicidad de títulos que siempre saca, siempre jala a su gente. Y hay gente que se motivaba a comprar el juego nada más que por el multiplayer, al tener la opción de jugar, y corrígeme, ¿verdad? Pero yo entiendo que hay como que dos multiplayers corriendo al mismo tiempo, lo que es Warzone, lo trabajan independiente, hay al tres. Multiplayer que por ejemplo salga con el Call of Duty del season. Ahora ¿no? Hay tres. Ok. Está el multiplayer que era de Modern Warfare, ese todavía está corriendo, está lo que es Warzone como tal. Ese es el free to play. Y está el de Cold War. Oh, ok. Pero el de Cold War está atado a que tengas el juego como tal. Sí, el de Cold War está atado a que tengas el juego y el multiplayer de Modern Warfare también. Oh, ok. Warzone es el que tú puedes bajar solo. Ok, so, como quiera, ellos como que mezclaron la fórmula. Quizás esa sea la línea que va a tomar el de Halo, que el multiplayer va a tener como que una división entre, ok, si tú quieres jugarle el multiplayer con ciertos modos clásicos o whatever, pues tienes que comprar los juegos. Si quieres jugar este tipo de multiplayer gratis, a medida que vayan saliendo noticias, ¿verdad?, al respecto, pues nos enteraremos. A mí me siguen preocupando las colinas. Que eso parecía Minecraft. Todavía es la hora que eso no han tocado base con eso. Pero nada, ya seguiremos pendiente a ese multiplayer. Me gustaría saber, ¿verdad? Y verificar si otras franquicias van a tirar algo similar. Yo insisto en que un Battle Royale de Gears of War sería un palete. El estilo de ese tipo de cover shooter, de que tú llegues y estés ahí, ¿verdad? Las mecánicas que ya conocemos de Battle Royale, yo creo que sería un palo. Con Gears es que es un juego muy lento para hacer un Battle Royale, en mi opinión. Sí, la partida se tardaría porque la dinámica de esconderse. Ajá, los personajes como que se mueven bien lento, sí. Como que es como que de cover a cover. Uh-huh. No está esta mecánica de que hay un carro, te montas y arrancas por ahí para abajo, o sea, como que la cámara siempre está ahí como que bien pegada, como que Gears está hecho para close combat, básicamente. Sí. El clunkiness es parte de eso, ahí tiene razón. Mientras que un Battle Royale necesitas tener peleas así a largas distancias. Que fue básicamente Halo 5 implementó el un modo que es así, que es como básicamente un open world. Es un mapa gigante donde está puesto toda esta pelea, básicamente. Uh-huh. Super cool. Estaremos pendientes, mano. Bueno, gente, la próxima noticia nos llega directamente de Fortnite. Sí, Fortnite sigue dando de qué hablar, esta vez con un teaser. Sí, siempre. Todas las semanas hay algo de Fortnite, aunque sea. con un teaser de el clásico casco de Loki. La Loki manía se está apoderando de Fortnite. Esto, pues, aparentemente a todas luces llegaría en un update durante el mes de julio. Así se publicó vía Twitter, diciendo que, no sé ni quién fue el que lo tuiteó, pero en Twitter leí algo así como que aparentemente el Mecha Cuddle Master no fue el único que cruzó a través del portal a la isla. Algo más se coló, ¿verdad? Un trickster encontró la manera de llegar y se une al crew de Fortnite durante este mes de julio. Así que ya en Fortnite Hay skins de Black Panther, Deadpool, Wolverine, Storm, Iron Man, Avengers, ¿sí? Thor, Doctor Doom, Marvel ahí. Groot y más todavía. Pues obviamente, ahora Loki es lo que están tratando de darle fuertemente con esto de la serie, que by the way, yo no he visto la serie, no me llama la atención verla por lo menos por ahora. Esto, pero pues está es lo que está en términos de Disney Plus, y pues obviamente quieren darle, you know, exposición, que es lo que nosotros llegamos a discutir. Yo no sé si Mash eras tú el que estaba en el podcast esa vez pero estábamos hablando de que Fortnite era un billboard interactivo de lo que sea que estuviera corriendo, pues eso era lo que iba a aparecer ahí. Porque pues asimismo en otros eventos se han visto crossovers de The Walking Dead, Tomb Raider, Terminator, God of War, Halo, Street Fighter, Horizon Zero Dawn, Star Wars. Hasta conciertos. Sí, también. ¿Cómo es? Hasta conciertos dentro del mismo juego. Exactamente. Así que pues nada, por ahí estaremos pendientes, ahora digo yo, a lo que siga saliendo en julio. Porque pues aparentemente llega por ahí, si no Loki, pues por lo menos items relacionados a Loki vamos a ver dentro de Fortnite. Así que depláceme los fanáticos de Fortnite, aquellos de ustedes que todavía lo jueguen. Nosotros en un momento dado lo llegamos a jugar. Fortnite, cuando Fortnite no era tan popular, nosotros lo jugábamos, era bastante divertido. La gente no sabía bien las mecánicas de construir, bla bla bla. Y ya entonces ya cuando Fortnite se convierte en el monstruo que es ahora, pues ya nosotros dijimos, para allá no volvemos. Olvídate de eso. Cuando se podía ganar escondido un arbusto, ahí era que jugábamos Fortnite. Ya no. Yeah. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y ahorita estuvimos hablando de Battlefield que viene por ahí, que se llama 2042, y es que EA confirmó que en los modos grandes, ¿verdad? De este juego, que va a ser Conquest y Breakthrough, van a estar utilizando bots para llenar los juegos. Mm. Pero esto lo que significa es que para que cuando tú estés buscando juegos no veas estos servidores vacíos y no quieras entrar. Y es que van a haber bots y cuando entran los humanos, pues se van a ir yendo. Ok. Es como que los va a ir reemplazando. Como sí. Que mientras si no se llena, pues van a haber bots ahí, pero si alguien le dio para entrar, pues lo va a sacar el bot y va a poner la persona ahí. Esto es para mantener estos modos que son de 64 contra 64 personas. y lo que pasa también es que estos juegos, pues son. O sea, estos juegos se tienden a extender un montón. O sea, básicamente un Conquest puede durar una hora. O sea, fácil. Entonces, pues a veces mucha gente pues no dura la hora. Y como que están ahí, pues se tienen que ir, pues se van, pues se queda un espacio menos ahí vacío. Pues eso entonces vendría un bot y reemplazaría a esa persona. En otra cosa que leí es que ellos están bregando con un sistema para manejar estos bots para que aprendan, ¿verdad?, de la gente, que no sean unos bacalaos básicamente. Es que estos bots vayan aprendiendo por artificial intelligence, vayan aprendiendo y vayan de la gente humana que está jugando y que trate de simular a esa gente. Esta no es la primera vez que EA ha puesto bots o va a poner bots en un juego. Ellos básicamente en el juego de Battlefront, ellos le metieron bots a los servidores y están jugando entre bots y personas a la vez en el mismo medio. A veces tú ni te das cuenta. Así que ya, o sea, para mí yo no lo veo tan mal. O sea, porque la forma de buscar juegos en Battlefield siempre ha sido bien rara. Siempre ha sido como que buscando servidores, como si estuvieras en PC. Uh-huh. Aunque estés en consola. Ok. Y entonces, pues a veces tú ves estos juegos que tienen una o dos personas y tú no, pues tú dices, ¿para qué voy a entrar si es bien poquita gente? Y es, uh-huh. y es Conquest, que es un modo gigante. Eso, a lo que yo veo una persona, pasa media hora. Claro. Pues estos dos modos pues van a tener el AIs ahí para que cuando tú entres, pues hay acción, hay acción. Hay acción, o sea, no, que empiezas a matar por ahí por abajo. Ni piedrita. Ajá. Nice. Eso es, como decíamos ahorita, en otro contexto, eso es espada de doble filo. Esto, porque pues ellos dicen que van a trabajar con que cuando entre un humano, pues lo sustituya. Pero bajo qué condiciones lo va a sustituir ese bot, ¿me entiendes? ¿Qué tal si ya tú estás engaged en batalla con ese bot, va a sustituir otro? O sea, son cosas como que, no sé, los aspectos técnicos de cómo van a correr eso, pues me asustan un poco. Esto, Denegan, yo no sé nada de eso, de poco a nada. O sea, a lo mejor me estoy preocupando por una sanganería. Pero lo hacen como Rocket League, que no le importa nada, que lo sacan allá a lo loco. Exacto. En mi experiencia, o sea, como que, llegando, ¡pam!, coge el último tiro. ¿Pero qué pasó? Ya le habían vaciado el clip en la cara. ¿Entiendes? Entonces, es como que, no sé. Pero EA siempre va a ser EA. O sea, es un milagro que ahora mismo van varias semanas que no hemos escuchado queja alguna de Knockout City. Es un milagro. Así que, nada. Seguimos ahí disfrutando de eso, y pues los fanáticos de este juego, pues me imagino que estarán más pendientes al respecto. Yo, Battlefield, mano, lo he jugado así de vez en cuando, no es como que mi estilo de juego, aunque lo he disfrutado, ¿verdad? Las veces que lo he jugado, el último creo que fue Battlefield 4, que era como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cuál era el último de la Segunda Guerra Mundial? Fue Battlefield 5. Ah, pues ese. Battlefield 5, que había unas misiones en un avión y todo eso. Bueno, lo que pasa es que yo no jugué el single player como tal. Ah, ok. Yo sé que salió Battlefield 4, salió Battlefield 3, después salió Battlefield 4, esos dos yo los jugué insaciablemente. Después salió Battlefield 1, que era de la Primera Guerra Mundial. Ese también lo jugué bastante, pero llegó un momento que era Primera Guerra Mundial, ¿qué más le puedes añadir a un juego de la Primera Guerra Mundial? O sea, estás bien atado a la época. Luego salió Battlefield 5, que ese lo jugué bien poco, y también estás atado a la Segunda Guerra Mundial. Obligado. No como el 3 o el 4, que era como que una era más moderna, que igual puedes poner pistolas viejas como pistolas futurísticas o que están en prototype. Uh-huh, uh-huh. Entonces, ahora viene el 2042, que ahora entonces sí puedes tener todas esas retragilas de pistolas por ahí para abajo, más pistolas inventadas porque estás en el 2042. Sí. Modificas ahí un tipo de shotgun nuevo que las balas te siguen o algo así. O tratas de poner un montón de prototipos que hayan ahora mismo, que deben haber. Si uno se pone a hacer research, deben haber, yo no soy fanático de las pistolas, así de estar buscando. Sí, a mí me pareció, ver, ahora que mencionas eso, un usuario se puso a ver el trailer, identificó la mayoría, si no todas, las pistolas o los prototipos de pistolas que salieron en el trailer. Creo que era un Reddit user o algo así, me parecía haber leído eso hace como 2 semanas. Cuando salió el trailer, como 3 días después. Tú puedes irte con prototipos, hasta con pistolas inventadas, porque es el 2042, olvídate. Sí. O sea, como que, y nadie te va a decir nada, o sea, no estás atado a como el de la Primera Guerra Mundial, que voy a hacer, o sea, como que básicamente tenía la misma pistola en 5 versiones diferentes. Era como que, pues, es la misma pistola, estoy usando, ¿sabes? No hay break. Bueno, la última noticia de esta semana nos llega directamente de Japón con una confirmación de que un juego de una famosa saga de anime y de manga viene por ahí gracias a Sega. Y estoy hablando de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer. Este juego va a tener el subtítulo de The Hinokami Chronicles. Y no es, repito, no es el juego de pelea que estaba en desarrollo. Había un juego que lo habíamos tocado hace par de semanas atrás, si no meses atrás. Habíamos hecho al menos una mención lightly sobre él, de un juego de Demon Slayer que era face to face, o sea, como que de pelea, básicamente, un fighting game. Este juego, no, este juego, Demon Slayer de Hinokami Chronicles, va a trabajar el arco de la historia desde la perspectiva de Unwavering Resolve Arc y el Mugen Train Arc, pero jugándolo. O sea, es literalmente el corto, ¿verdad? El trailer que está disponible bajo el canal de Sega en YouTube. Es como ver prácticamente snippets de la serie. Y fueron bien inteligentes porque todo el arco de Mugen Train no sale en el trailer. O sea, si tú no has visto la película, pues la vas a poder experimentar a través del juego a todas luces, porque por lo menos lo que presentaron en el trailer se ve prácticamente idéntico a lo que tú ves que vive Tanjiro y compañía durante el desarrollo de la historia en el season que está disponible en Netflix. Por lo menos ahí fue que yo lo vi. Esto de Hinokami Chronicles viene por ahí para América del Norte y Europa en octubre. Y otra vez, gracias a Sega. El developer se llama CyberConnect2. Y pues, este video, este desarrollador de videojuegos, es quien ha trabajado con títulos como Dragon Ball Z Kakarot, Naruto Ultimate Ninja, y los juegos de Dot Hack. Este juego de Demon Slayer Hinokami Chronicles viene para PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC vía Steam, Xbox One y Xbox Series X, y se espera que esté disponible el 15 de octubre del 2021. Y se ve espectacular. En términos de la animación, es prácticamente idéntica a la del show, porque el show anima como que con cel shading y es bien chulo, bien crisp a la vista. Pero again, es un juego de historia. Así que aquellos de ustedes que hayan visto Demon Slayer, obviamente va a ser como que super cool jugar desde la perspectiva de Tanjiro, hacer todas esas peleas que vimos que pues él pudo vencer y seguir aumentando su fuerza defendiendo a su ser querido, ¿verdad? Sin dar spoiler por aquello de aquellos de ustedes que no lo hayan visto. Y ir subiendo en la escala de serlo, ¿verdad? De pertenecer a los Demon Slayer Corps. Todo eso lo vamos a poder disfrutar de la perspectiva de el gaming. Así que, mano, yo creo que me apunto. Yo creo que me apunto. Es un jueguito que se ve en la madre. En la madre. Yo no he visto Demon Slayer, no sé nada de eso, sí. A lo mejor al jugarlo, si ves el trailer y te gusta, ni la veas, porque todo apunta a que va a contar paso por paso lo mismo que te presentó el anime, ¿me entiendes? Okay. So, si lo juegas, pues qué sé yo, como que lo disfrutas más, porque no conoces la historia, ¿me entiendes? Lo ves por primera vez y te sudaste en esos combates, que otherwise, pues obviamente solamente los viste, te emocionas como quiera, pero ya, yeah, poder ir desbloqueando las formas, ver cuando él cambia pues su uniforme, ¿verdad? Cómo se viste, ¿qué más? De pronto, y lo de la sección de Mugen Train, yo no he visto la película, jugarla, como que uff, he escuchado cosas buenísimas de esa película, y me llama la atención como están presentando el jueguito. Y encima de eso, mano, el trailer presenta unos enfrentamientos con ciertos bosses. La vibra que te da es a la familiar, la vieja confiable. Está el boss en el medio y tú te mueves en tres dimensiones, tipo Breath of the Wild, tipo Bloodborne, tipo Sekiro, ¿sabes? Parece que tiene muchos elementos que, por lo menos, a mí me gustan en un juego. Nice. Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana, así que vamos rápidamente para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 29 de junio de 1998, Nintendo publica Banjo-Kazooie para su consola Nintendo 64. Diablo. ¿Y qué juegazo? Ha llovido. Ha llovido, pero fue un juegazo. Sí, a mí me gustó. Yo no lo tuve nunca, pero llegué a jugarlo bastante porque unos amigos míos lo tenían. Y le llegamos a dar bastante al jueguito. Tenía unas mecánicas interesantes. Ya, yeah, ese fue En verdad yo lo tenía y ese juego como que ayudó también a estos juegos así 3D open worlds. Sí. Semi open worlds, ¿verdad? Porque tenías que ir como que de stage en stage, pero era como que un hub central que tú escogías. O sea, era como una versión mucho más mejorada de lo que fue Mario 64. Uh-huh. Y así el juego de Donkey Kong 64 también tuvo mucho que ver con esto. Yeah. Así que yo creo que estos juegos como que ayudaron, ¿verdad? A la expulsión de lo que fue este tipo de juego y lo que se podía hacer. Sí, señor. Bueno, vamos entonces para las publicaciones de esta semana. Y tenemos que junio 29 sale Disgaea 6, Defiance of Destiny, esto sale para el Switch. Y en junio 30 sale Doki Doki Literature Club Plus, esto sale para PS5, PS4, Xbox Series XS, Xbox One, Switch y PC. Básicamente para todo. Nice, nice. También me dicen que viene para calculadoras TI-81. Literal. Para Blu-ray y DVD no está saliendo nada emocionante, así que no puse nada porque no sale nada relevante. Y en el cine está saliendo The Boss Baby Family Business, una película de animación, aventura, comedia, familia y fantasía, y es PG. Básicamente, no sé si es la secuela de The Boss Baby, yo nunca vi esa película, nunca me llamó la atención. Así que, next. Bueno, vamos para el Gaming Fun Pack de esta semana. Gio, ¿me quieres ayudar con esto? Dale, dale. Bueno, el Gaming Fun Fact dice, el juego de Donkey Kong Country es el juego de 16 bits mejor vendido fuera de bundle, con 9 millones de unidades vendidas, ¿ok? El kit de desarrollo original de Donkey Kong Country originalmente era para el Nintendo 64, escúchense esto, pero Rare, que era una compañía británica en ese momento, pues, tenía un equipo pequeño, logró dar con cómo trabajar sus gráficas 3D dentro de lo que ofrecía el Super Nintendo en ese momento, dando paso entonces a las gráficas poligonales características del Nintendo 64 de la perspectiva que las conocemos. La maquinaria millonaria necesaria para el desarrollo de Donkey Kong Country que le envió Nintendo a Rare era un montón en términos de pues cantidad, y en Rare no había espacio para acomodarla adecuadamente, so como era una compañía pequeña pues tuvieron que hacerle tripas corazones y acabaron haciendo lo que podían en el espacio que tenían, y esto provocaba que durante la gran mayoría del tiempo del desarrollo del título los desarrolladores andaran sudando como si estuvieran en una jungla de verdad. Porque la temperatura, de acuerdo a los records, ¿verdad? Y a de donde sale esta información, en ocasiones rondaba los 100 grados Fahrenheit, 40 grados Celsius. Literalmente un sweatshop, papi. El diablo. ¡Diablo! ¿Tú te imaginas, mano? Uno como que trabajando en un cuartito y nada, tienes que auparte o pasar entre server y server. Y así que yo imagino la cosa. Sentado entre dos abanicos de dos servers tirándote aire caliente. ¡Diablo! De la pobrecita, pobrecita. Bueno, y este juego tenía muy buenas gráficas para hacer Nintendo, hacer Super Nintendo, básicamente. Sí, sí, obligado. Porque eran como unas gráficas casi reales, o sea, como que podían decir, eran como fotorrealísticas. Eran dos dimensiones, porque el juego es en 2D. Ajá. Pero tiene profundidad. Entonces, exacto, tienes el 3D ahí. Que antes de eso, pues, tú no lo captabas tan bien como con ellos. Porque parecía Claymation, lo que tú estás viendo. So, GG, mano. GG para Rare. Un poquito ahí, el equipo chiquitito. Y hicieron grandes cosas. Ahora, pues, obviamente pertenecen a Microsoft y Microsoft los engavetó. Gracias a Microsoft por nada. Pero de que hicieron un buen trabajo, papi, específicamente con Donkey Kong, uff. ¡Tremendo! Yeah. Bueno, vamos para la pregunta random traída por ustedes por Sparrow también, y dice, en los últimos meses han habido ciertos crossovers en el mundo de los videojuegos, un tanto inesperados entre ciertas franquicias, como fue Rocket League con NASCAR, Fast and the Furious, Call of Duty con Rambo y McClane, Fortnite con todo el mundo, básicamente. Y su madre. O Mortal Kombat con Terminator, Robocop, Rambo y algunos personajes de DC también, por mencionar algunos. ¿Qué franquicia que hasta donde sabes aún no han tocado en este contexto crees que proveería una fusión exitosa de franquicias en la misma línea? Uy. No, está difícil. ¿Qué va a ser? Bueno, a mí me viene a la mente Street Fighter. Arrancando. Street Fighter, que como que animen así a los personajes al estilo de Street Fighter 5, y me gustaría tener un crossover con personajes, aunque parezca a lo loco, con personajes de Mortal Kombat. Ellos ya tuvieron, obviamente, Tekken y Street Fighter, esto, uh-huh, llegaron a tener un crossover con Marvel, pero me gustaría ver ese choque de toda la carga violenta de Mortal Kombat en un universo de Street Fighter. Uf, creo que me encantaría algo así. Nice, nice. Yo en verdad como que no se me viene nada a la mente, porque en cuestión de carros, pues está lo de Rocket League, está bien Forza, pues se unió con Hot Wheels y tuvieron como que una isla que era de pistas de Hot Wheels que daban vueltas y todo. Uh-huh. Tuvieron el de Lego, que era como que tú te corrías carros de Lego, básicamente, en pistas de Lego. Call of Duty ya ha tenido con personajes de como que Mike Myers, y ha tenido con Predator. Uh-huh. Me viene a la mente todo lo que han pasado, pero no me viene a la mente cuál. En nada nuevo. ¿Cuál yo haría nuevo? Ya, pues bien. Pero, si usted, ¿verdad?, tiene alguna idea de qué, ¿verdad?, en qué línea usted quedaría, quisiera hacer un matchup de dos juegos, pues, puede dejarlo en los comentarios. Ya. Yeah. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que toca el podcast de hoy. Toca trivia. Uy, trivia challenge. Ya. Yeah. Y la trivia la hice, ¿verdad?, de Banjo-Kazooie, cuando estuvimos hablando, ¿verdad?, del Tato Geek de la semana, con de Banjo-Kazooie. Pues básicamente la hice de Banjo-Kazooie, y qué trabajo me dio conseguir una que fuera average en dificultad, hermano, porque eran cosas súper, súper específicas. Sí. Que era como que, ¿cuántos crates hay en tal sitio? Es como que, ¿what? Sí, ¿en qué nivel tú tienes que enfrentar a tal boss? Es como que, ok. So, traté de entre todas las preguntas que encontré, que sí, traté de escoger las que son como que, las que se utilizan en todo el juego, básicamente. Gracias, gracias, Mash, gracias. Porque probablemente tú las puedes contestar, pero yo no. No, pero si lo jugaste, yo entiendo que si lo jugué, al menos cuál debe ser lo jugué. Sí, pues vas a poder sacar dos o tres. Sí, vas a poder un par de detalles. En cero no creo que me vaya. No, porque son bastantes. O sea, hay muchas que se repiten por level, ¿sabes? Porque, pero ya vas a ver. Dale. Bueno, vamos entonces aquí a la primera pregunta. Y dice: ¿cuántos Jiggies hay en cada nivel? ¿3, 10, 8 o 5? ¿Sabes lo que son los Jiggies? Los Jiggies son las piezas de rompecabezas. Exacto. Yo creo que habían 3. Creo, no me acuerdo bien. Habían 10 en cada nivel. ¡Diablo! Arrancamos bien. Vamos para la segunda pregunta. Esta la vas a sacar bien. Uh-huh. ¿Qué compañía creó Banjo-Kazooie? ¿Nintendo, Rare, Sony o Microsoft? ¡Rare! Right. Not right. Ok. ¿Sabes lo que son los Jinjos? No. Los Jinjos eran las cositas que eran como unos Smurfs que tenías que escoger en cada nivel. Uh-huh. Y eran de diferentes colores, ¿te acuerdas? No, déjame buscar una foto. Para una fotito de los Jinjos. Jinjos. Vamos a ver. Ajá. Esos son los Jinjos. Sí, ya los veo aquí. Ajá. ¿Cuántos Jinjos hay en cada nivel? La madre que me parió. ¿3, 10, 8 o 5? Vamos a decir que habían 3. No. Habían 5. ¡Ya la madre! Ahora, ya que sabes que hay 5 Jinjos, ¿cuáles eran los colores de los Jinjos? Era la aquí la de eso. Las opciones. Las opciones, la A. Ajá. Es verde, rojo, anaranjado, azul y amarillo. El otro es violeta, amarillo, rojo, negro y verde. Uh-huh. El otro es azul, verde, rosado, amarillo y anaranjado. Y el otro es azul, rosado, violeta, verde y anaranjado. Jurado que me dijiste 3 iguales. A ver, te voy a dar entre 2 nada más. Ajá. Entre 2 nada más. Está el azul, verde, rosado, amarillo y anaranjado. Ajá. Y está entre el azul, rosado, violeta, verde y anaranjado. Yo creo que es el primero que dijiste. Muy bien. La única diferencia entre la única diferencia que había aquí era el de violeta. Uno era violeta y otro era amarillo. Mm-hmm. Okay. So, ya, está bien el primero. A ver, si me preguntas en 10 minutos la misma pregunta, la voy a sacar mal. No me acuerdo. Esta es fácil. La saqué de Chiva. Ajá. La próxima. ¿Cómo se llama la secuela de Banjo Kazooie? ¿Banjo Tooie, Banjo Chewie, Banjo Ui o Grunty's Revenge? Si no me equivoco, es Banjo Tooie. Muy bien. Yeah. Número 6. ¿Quién es Brentilda? ¿Es la hermana de Gruntilda? ¿La stepsister de Gruntilda? ¿La mamá de Gruntilda o la mejor amiga de Gruntilda? ¿Sabes quién es Gruntilda, verdad? Sí, Gruntilda era la bruja, la evil, el counterpart de, ajá, de ajá. Como el Bowser de ese mundo. Esto, Gruntilda era la ¿cómo era? ¿Me puedes leer las opciones otra vez? La hermana, la stepsister, la mamá o el best friend. Para mí que era la hermana. Yep. Mm-hmm. Yeah. Estaba entre hermana o hermanastra, pero ajá, hermana. Nice. Ok, me acordé. Uf. Para llegar a, o sea, para acceder a nuevos mundos, mm-hmm. ¿Qué necesitas para desbloquear esos mundos y poder abrirlos? ¿Jinjos, Jiggies, Notes o Gold Feathers? Yo creo que para eso eran los Jiggies. Yep. Creo. Pero. ¿Sí? ¿Jiggies? Sí. Ok, Jiggy. Ok. Para subirte la vida, necesitas los Empty Honeycombs. ¿Cuántos necesitas para subirte un, como que un honeycomb entero completo? Mm-hmm. 6, 10, 12 o 3. 3. No. 6, entonces. 6. Sí. Pero la saqué mala, Esa era mi saqué. Acuérdate, un honeycomb es un hexa. Uh-huh. Ajá, ok. esa la podía sacar por lógica, pero sí, la tenías que pensar un poquito. Ah, pero, okay. Pero por lógica ahí, y si yo dividí el com en 3 cantos, y cada canto equivalía a 2. Bueno. Seguía llenando el hexa. No inventé. Ajá, pero dime la próxima. ¿Cuánto falta para esta tortura? Faltan 2. No va tan mal. Vamos ya. Para abrir mundos nuevos, ya dijimos que necesitaba Jiggies, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos Jiggies hay en el juego? Está guardado. ¿90, 120, 100 o 900? desarrollan un montón, pero no creo que fueran tantos. Yo diría que, siguiendo la lógica de Mario, que eran 120 estrellas, probablemente ellos se copiaron ahí, ¿son 120? No, habían 100. Shit. Ok. Y la última. Ajá. ¿De cuántas maneras Kazooie podía disparar los huevos? ¿Uno, dos, tres? ¿O no disparaba? Yo creo que dos, porque tú lo podías tirar y o el pajarito te ayudaba. Kazooie es el pájaro. Ah, no, pues una, entonces. No, dos. Dos. El que tiraba los huevos siempre fue Kazooie y los tiraba de frente, que abría, como que abría la boca y disparaba. Ajá. O los tiraba las nalgas para atrás. Para atrás, ajá. Ok, dale. O sea que hay cuatro de 10. Let's go. Colgadito. Actually, sacaste 50%, sacaste 5 malas. Y sacaste 5 buenas. Pero espero que hayas aprendido algo nuevo. Sí, no, definitiva. Aprendí que las trivias de Mash también me estribillan la salud. Todo buena. Tuvo bastante rival. Hey, lo que pasa es que yo no me acuerdo de esos detalles. Yo no soy tan fan de eso, de Banjo-Kazooie. Yo sí jugué, fíjate, y lo mencionaste, que estaba basado en muchas mecánicas de Banjo-Kazooie, el de Donkey Kong. Donkey Kong 64, uff. Uh-huh. Hasta la saciedad jugué ese juego yo. Bueno, la próxima trivia te la hago de Donkey Kong 64. Ay, dale, papá, que ahí sí que voy a sacar, por lo menos, voy a salir mejor, en teoría, que lo que salía ahora. Bueno, pero si tú hubieras visto o sea, como que esto fue lo más overall que pude conseguir, ¿sabes? Como que eran mecánicas de todo. Pero eran unas cosas súper específicas. Y yo, ¿what? ¿Qué si? ¿Cuántos mombo jumbo necesitabas para hacer tal cosa? Y tú como que, ¿what? Mira, deja eso. Bueno. Con esto terminamos, ¿verdad?, lo que fue el tema de hoy, que fue la trivia. Espero, ¿verdad?, que le hayan gustado. Y seguro la sacaron mejor que yo. Todos los que nos escucharon la sacaron bien. Y me están gritando ahora como ¡morón! Entonces, si sacaron más de 50%, están mejor que Sparrow. ¿Sí? Me lo dejaron caer. Yeah. Bueno, vamos entonces, ya estamos llegando al final, así que vamos rápidamente a ¿qué es la que hay? Voy a comenzar yo. No tengo mucho, pero sí terminé Ratchet & Clank. ¿Qué te pareció? Me gustó muy bien. Me gustó muy bueno. Lo encontré mucho más fácil que el anterior. El último boss del anterior, que salió para PlayStation 4, ahí me dio mucho trabajo. Inclusive que yo lo apagué y le piché por un tiempo porque no quería saber de ese boss. Porque siempre me mataba al final. Pero en este nunca me mató. O sea, era como que yo como que okay. Pasaste de una. Sí, no sé si es que me dediqué como que a overpower las pistolas o whatever. Pero en verdad, sí tuve que, ¿verdad?, que sudarle un poco, pero la maté, o sea, lo pasé fácil. Okay. No fue que me hizo un rage quitear como el primer juego. Y además de eso, pues no he estado así jugando nada más nuevo o emocionante, ni viendo nada. Sí, estoy viendo Loki. Nice. ¿Qué te parece? Pues está buena, está entretenida. No es, por ahora, como que no es nada mind-bending o que te diga, anda pa'l carajo. So, eso es lo que pasa, por eso, y lo atas a algo que ya pasa en las películas. Por ahora no hay nada que esté pasando así. Estoy bien quitado con esta nueva fase del MCU. Sí, no me interesa para nada, loco. De que no hay nada que me motive a ver nada. Honestamente. Pero está entretenida, o sea, como que no es que esté bien mala. Está entretenida, básicamente. Y además de eso, nada más. Así que me de mano allí. Yo acá he estado trabajando con Gears 5. Todas mis transmisiones, de alguna manera u otra, en el canal las estoy dedicando a algún tipo de multiplayer, o en la mayoría, algún tipo de multiplayer, esto durante el verano. Así que estuve jugando Gears 5, la estuvimos pasando brutal, todos los que llegaron. Eso fue hace este jueves que pasó, no, el anterior. El jueves pasado estuve jugando Monster Hunter World, esto, y la estuvimos pasando también super nice. Estuve jugando con Girlies the Gamer, y Girlie me cargó. Básicamente, todo lo que pude avanzar en el juego fue gracias a ella. Ella ya está bastante OP dentro de lo que es el universo de Monster Hunter World. Y aparte de eso, pues cada vez que tenemos un ratito que podemos coordinar, le metemos a el Rocket Ligueo. Sí, señor. Y aparte de eso, ¿verdad? Que es este lo que he estado haciendo en términos de gaming, pues sí tuve chance de poder disfrutar de la peliculita de Kenshin, The Final. Me ha gustado, o me gustó, debo decir lo que vi. Yo sé que el source material es mezclado. Esto no está enteramente basado en la serie original. Esto también toca un poco de lo que nos presentó los OVA de Rurouni Kenshin. Y que yo me acuerde, yo vi esos OVA hace... ¡Uf! Esto, te estoy diciendo, hace más de... Sin vacilón. Hacen como... Casi 15 años atrás. Casi 15 años atrás, más o menos. Esto... Lo que presentan, o de la manera que lo presentan en la película, it's okay, tiene sus fallas. Este, el final pudo haber sido trabajado de otra manera, esto, el final de la película como tal, pero a mí it is what it is. A mí me entretuvo y overall me gustó. Y aparte de eso, estoy viendo también de poquito en poquito Record of Ragnarok. Esto es una serie que está disponible en Netflix ahora mismo y está bastante loca, donde los dioses se han hastiado de la humanidad y han decidido hacer este tomar la decisión, ¿verdad?, de acabar con la humanidad. Y una entidad, ¿verdad?, para no entrar en spoilers, sugiere que se haga un torneo donde X cantidad de dioses se midan a X cantidad de humanos. Y de entrada la premisa suena descabellada, porque pues los dioses van a utilizar sus poderes de dioses y bla bla bla, pero los humanos van a tener una quote unquote bendición o ciertas habilidades, porque pues las necesitan para enfrentarse a los dioses. Y obviamente también está el factor de que, si bien es cierto que son humanos, son los humanos más fuertes de la humanidad entera. O sea, es como que en esa línea de pensamiento. Y voy por el capítulo 4, creo, empecé esta pasada semana, y está bastante entretenido, está super funny. Esto, me río con ciertas ocurrencias, las peleas son entretenidas, esto, está bastante, bastante nice, y eso está disponible en Netflix. Y aparte de eso, pues, mano, nada más. Está bueno eso. Yo traté de meter la Record of Ragnarok y como que es demasiado over the top anime para mí. Sí, lo es, mano, pero yo, como que me río, y es como que, está bien, let's go, lo veo más como cómico, en verdad, y cuando se van a esbaratar. ¿Hasta qué episodio viste? Creo que es el tercero, todavía está peleando los mismos primeros. Ok, va más o menos igual que yo. Esto, para mí, las interacciones y los diálogos están bastante funny. Y el viaje en el que te presenta el backstory de ciertas cosas también me agrada. So, por lo menos hasta ahora, me está gustando. Yeah. Bueno, vamos entonces para el cierre de este podcast. Y les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. También les recordamos que nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch: domingo, lunes, miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábados a las 11 p.m. Yeah. También les recordamos que tenemos mercancía Bacala, y esto lo pueden conseguir en nivelescondido.com/mercancía. Sí, señor. por último, los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso de Vueladora, Alex Nation, Chamaco09, Mr. Player Juan y Sol de Vila. Yeah. Y nos fuimos. Ah, pues. Este sábado, recuerden, Parranda Bacará. Nos esperamos. Cuba.